cuenta la leyenda que montó por las noches un ángel del inframundo navega entre los coches. Bate una espada blanca cortando todo miedo de seres oscuros que escaparon del cielo. Instrucciones precisas ha desobedecido. Lucha por lo que cree, por sus jefes perseguido. De apostolados viejos, arcaicos sistemas, obsoletas teorías, va rompiendo anatemas. No sabe si el cielo existe o se va a ir al infierno. Acción y vida reales imponen contubernio. Al margen de las reglas que debe ir trabajando, con métodos propios almas va liberando. Con gabardina negra y el cabello anudado, pasa por las calles a su modo predicando. No es mucho ni poco lo que le ha ido logrando. No se sabe cuánto vale almas ir liberando. De apostolados viejos, arcaicos sistemas, obsoletas teorías, va rompiendo anatemas. No sabe si el cielo existe o se va a ir al infierno. Acción y vida reales, impone contubernio. Cuenta la leyenda que mató por las noches del inframundo, navega entre los coches.